Hola, mi nombre es Rafael Rojas. En este video vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que tienen éxito y las personas que fracasan? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre los ricos y los pobres? Si ven, cuando yo iba creciendo, escuché a muchas personas que me dijeron, no seas soñador, tienes que ser más realista, porque desde pequeño tuve sueños de grandeza, si tú lo quieres llamar así, pero mi sueño era algún día llegar a ser millonario. Y muchas personas me dijeron que tenía que ser realista, que eso no ocurría para mí. Y desde entonces me intrigó cuál era la diferencia entre las personas que tenían éxito y los que no. Y después de leer muchos libros, de aprender de mucha gente de éxito y aprender de mucha gente de no éxito, encontré que hay muchas diferencias. Y el día de hoy vamos a estar hablando de 10 diferencias entre el rico y el pobre. Entremos en materia. Si bien, la gente rica, ellos creen que ellos están en control de su destino. Sin embargo, la gente pobre cree que está predestinado a ser fracasado. Si bien, la gente de éxito sabe que su éxito va a depender de ellos. Y yo te digo a ti, tu éxito va a depender de ti. Tú eres el capitán de tu propio barco. Pero si tú piensas que alguien más tiene que controlar tu barco y que tú fuiste predestinado a fracasar, no hay nada que se pueda hacer. Hay un libro que se llama Piensa y hágase rico, que en su primer capítulo dice, los pensamientos son cosas. Si crees que puedes, puedes. Si crees que no puedes, no puedes. Entonces mucha gente tristemente piensa que están predestinados a fracasar y por eso ni siquiera intentan. La segunda diferencia es la gente de éxito está comprometida con sus metas, está comprometida con sus sueños. Son personas que saben que el compromiso que ellos tengan es lo que va a determinar qué tan alto llegan. Hay un dicho que dice, tu actitud determina tu altitud. Sin embargo, la gente que fracasa, ellos nada más sueñan. Ellos sueñan con ser exitosos. La gente de éxito no sueña con ser exitoso. La gente de éxito se compromete a ser exitoso. Número tres, la gente de éxito, la gente rica, piensan en grande. No tienen limitaciones en su mente. Sin, piensan en cosas grandes y van por ellas. Sin embargo, la gente pobre piensa en poquito. La gente pobre es conformista. Es triste ver cómo hay personas que viven una vida en donde ya están conformados con trabajar de lunes a viernes, de 9 a 5, el sábado ver el partido de fútbol, el domingo ir a hacer compras, lavar la ropa, planchar y descansar para otra semana más. Y son conformistas. Vivimos en el país más rico del mundo y las oportunidades siempre están ahí, pero hay que salir y buscarlas, hay que salir a buscarlas. ¿Qué es la cuarta diferencia que yo he visto entre la gente rica y la gente pobre? Si ven, la gente rica busca oportunidades, ven en todo una nueva oportunidad. La gente pobre, no, la gente pobre ve los obstáculos. Si ven, hace muchos años, en la época del oro, gentes venían a la costa oeste del país a buscar oro. La gente de fracaso diría, es que ya hay muchas gentes buscando oro, me va a tocar muy poco, hay mucha competencia. Pero si ven, la gente de éxito diría, bueno, hay mucha gente buscando oro, ¿qué tal si vendo palas y picos? Porque mucha gente va a necesitar palas y picos. Si ven, las oportunidades están por todos lados, están a nuestro alrededor, pero es tu actitud lo que determina si vas a ver oportunidades o vas a ver obstáculos. Si la gente de éxito ve las oportunidades. Número 5. No nada más hay que ver las oportunidades, sino que la persona de éxito entiende que ellos intercambian ganancias por su esfuerzo. ¿Sí? Su esfuerzo es muy importante. Ellos buscan una recompensa por el esfuerzo. Sin embargo, la gente que fracasa tristemente, ellos su recompensa la quieren basada en el tiempo. Por eso vemos que muchas personas intercambian tiempo por dinero, gente que fracasa. Es más, le ponen un precio a su tiempo, le ponen $10 la hora, dicen. Otros dicen $15 la hora, pues si están poniendo un precio a su tiempo. Si la gente de éxito no le pone un precio a su tiempo, ellos le ponen un precio a su esfuerzo. Y siempre eso muchas personas tristemente están encerrados en un círculo vicioso que nunca saldrán de ahí, en donde fueron acondicionados desde pequeños a ser empleados, a trabajar para alguien más, a recibir un simple salario, a dejar que alguien ponga un precio por tu tiempo o por tu esfuerzo. Pero si ven, la gente de éxito son personas que intercambian su esfuerzo por dinero. Otra de las grandes diferencias que vamos a encontrar, la sexta, es que La gente de éxito sigue aprendiendo, busca lugares donde aprender, lee, se instruye, va a cursos, va a seminarios, constantemente está buscando cómo expandir su mente, porque entiende que si tomas los dólares que hay en tu bolsillo y los pones en tu cerebro va a llenar tus bolsillos con muchos, muchos billetes. Tristemente, la gente que fracasa asume que ya lo sabe todo, asume que ya fueron a la escuela, asumen que ya fueron a un curso, asumen que porque ya leyeron un libro, ya con eso es más que suficiente. Qué triste es ver a una persona que asume que ya lo sabe todo. En los años que llevo de experiencia me ha tocado toparme con cantidad de personas que a lo mejor fueron a un curso o a tres y asumieron que ya lo aprendieron todo y ya no quieren aprender. En el momento que dejamos de aprender, dejamos de crecer. En el momento que dejamos de crecer, dejamos de mejorarnos. En el momento que dejamos de mejorarnos, dejamos de ganar. Tristemente hay gentes que asumen que ya lo saben todo. Había un sabio que todos conocemos que decía, yo solo sé que no sé nada. Y eso lo decía un sabio. ¿Qué le espera a esta persona que asume que ya lo sabe todo? Otra de las grandes diferencias que vi entre las gentes que son ricos y la gente pobre es que la gente rica reinvierte su dinero. Si bien ganan dinero y lo vuelven a revertir en su negocio y lo siguen reinvirtiendo hasta que hacen un gran, gran capital. Si ven Warren Buffett, probablemente usted lo ha escuchado. Si no sabe quién es Warren Buffett, bueno, es el segundo hombre más rico del mundo y de este país también. Él comenzó en sus inicios con estas pequeñas máquinas de pinballs, estas máquinas que jugamos en nuestras épocas, ¿verdad? Las máquinas que tienen una pelotita y es el pinball. Y él ponía estas máquinas y conforme iba obteniendo ganancias, reinvertía y compraba otra máquina. Después de las dos máquinas, reinvertía sus ganancias y compró 3, 5 y 7. Y fue uno de sus primeros negocios. El señor es billonario, uno de los hombres más ricos y poderosos de este país. Tiene lo que la gente que tiene dinero hace, reinvierte sus ganancias. Sin embargo, la gente pobre hace lo opuesto. La gente pobre gasta en tonterías, gasta en cosas que no necesita. Tiene una infinidad de cosas en su casa. Muchas veces vemos su casa llena de artículos y chivas, y yo le llamo chivas. Cosas que tienen ahí que no sirven para nada, no producen ingreso, no producen dinero. Sin embargo, cuando les preguntas, ¿por qué gastó su dinero en esto? ¿Por qué compró esta cosa y por qué compró aquello? Te dicen, es que estaba muy barato. ¿Sí ven? Yo conozco personas, especialmente en mi familia algunos, que les encanta ir a las tiendas de segundas y comprar cosas en segundas porque piensan que es muy barato. Mira, esta lámpara valía $40 cuando era nueva, pero la pude comprar por $6. Y si ven, no necesitan la lámpara, pero como estaba a $6 la compraron. No nada más en eso, hay gente que gastan en los rines del automóvil. Es increíble ver que gastan más en su automóvil cuando el automóvil es una de las peores inversiones que tienes. Pierde su valor todos los días. Se dice que un automóvil que vale $30,000 te está costando $100 a la semana el manejar ese carro. Si no vamos a recuperar nuestra inversión. Sin embargo, la gente va y le invierte más dinero en un estéreo más bonito, en unos rines más bonitos. Eso es en lo que la gente pobre gasta su dinero, en el celular, en cosas que no necesitan. Fíjense qué triste. Otra de las grandes diferencias, el número 8, es los ricos entienden y saben cómo hacer que su dinero trabaje para ellos. El pobre no. El pobre trabaja por dinero. Y eso es una gran, gran diferencia. Y algo que he aprendido es que en este país, como en muchos, no es difícil hacerte rico, no es difícil hacerte millonario, siempre y cuando entiendas cómo funciona el dinero, cómo fluye el dinero, hacia dónde hay que ir el dinero, dónde hay que poner el dinero, cómo hay que invertir el dinero. Si hay muchas personas no entienden ese concepto. Muchas personas simple y sencillamente trabajan y trabajan por dinero. Estaba leyendo en un artículo de finanzas en donde una persona, si ahorrara desde los 30 años $5 diarios, que estamos hablando de que no es mucho, a 150, a lo mejor a $200 al mes, y lo hiciera por 20 años, si bien cuando llegara la edad del retiro, podría retirarse con más de $1,000,000. ¿$1,000,000? Póngase usted a pensar. $5, $10 diarios. ¿En qué los gasta? Muchas personas se levantan, se van al Starbucks, se compran un café de $3, $4, un panecito de $1.50, ya se gastaron ahí $5 de entrada. Y luego se compran unos chips y unas sodas. En $10 todos lo ganamos. Si tan solo usted pusiera esos $10 y supiera en dónde ponerlos, ese dinero que le redituaría intereses le podría producir un retiro asegurado. Así es, el café que usted se toma y las papitas que se come y la soda que se toma todos los días le está costando $1,000,000. Pero si bien la gente pobre no entiende de finanzas, porque nunca han estudiado finanzas, no entienden cómo funcionan. Ellos solamente entienden que tienen que trabajar por dinero. Si bien el rico hace que el dinero trabaje por ellos. Otra de las grandes diferencias, la número 9, es que la gente de éxito se asocia con gente positiva, con gente entusiasta, con gente que tiene deseos de triunfar, con gente que quiere salir adelante. Tristemente, la gente que fracasa, la gente pobre, se junta con pura gente negativa, con pura gente conformista, con pura gente que ven lo malo de todo, con puras personas que ven el vaso vacío en lugar de ver el vaso lleno. Si bien hay un dicho que todos conocemos que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Pero si andas con puras personas negativas, puras personas que son pesimistas, te preguntas por qué no estás donde tú quisieras estar. Es por eso. Hay veces en la vida que tenemos que buscar nuevas amistades. Si bien yo recuerdo cuando recién inicié a hacer negocios y inició mi trayectoria hacia el éxito, muchas personas eran negativas. Les hablaba que iba a comenzar un negocio y me decían, no te metas en ese negocio. Si me decían que no me metiera en ese negocio, porque primero ellos no lo conocían, y muchas personas cuando no lo conocen asumen que lo conocen y te dan una opinión que es irrelevante. Ellos no tienen experiencia en lo que estoy yo hablando. Pero más que nada es el hecho de que tú quieres comenzar algo y ellos no quieren que tú te muevas de donde tú estás. Leí en un libro que decía, si quieres crear enemigos, supera a tus amigos. ¡Wow! Si quieres crear enemigos, supera a tus amigos. ¿Y saben qué? Es cierto. Yo superé a todos mis amigos y algunos de ellos ya hoy en día no son mis amigos. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en el hoyo donde ellos quisieron estar. Y aunque yo les di la oportunidad y los invité a participar conmigo, ellos decidieron quedarse en su hoyo. Y hoy en día, simple y sencillamente, se dedican a criticarme. Pero si bien me critican por la falta de productividad de ellos. Es una manera de ellos excusar el por qué ellos no lo hicieron. Si bien, la décima diferencia que veo entre los ricos y los pobres. La gente rica es una gente que es este carácter. Y empecemos por ahí. ¿Qué significa carácter? Si bien, una persona de carácter es una persona que sigue tomando acción después de que pasa la emoción. ¿A qué me refiero con esto? Son personas que se emocionan, se entusiasman acerca de algo, a lo mejor es bajar de peso, a lo mejor es mejorar su salud, a lo mejor es bajar su colesterol, a lo mejor es comenzar un negocio, y se entusiasman pero se comprometen. Es una persona de carácter. Note la definición. Personas que siguen tomando acción después de que pasa la emoción. Eso no es fácil. Cualquiera se puede emocionar y querer bajar de peso y ir al gimnasio. Y por eso vemos cómo decenas de miles de personas están inscritas en un gimnasio, tienen una membresía en un gimnasio, sin embargo, no van. ¿Por qué? Porque cuando pasó la emoción, dejaron de tomar acción. Eso significa que es una persona que no tiene carácter. ¿Sí ven? La persona que no tiene carácter es como una persona, llamémosle, voluble, que hoy quiere hacer las cosas, mañana ya no. Se emociona hoy por hacer esto, se inscribe en esto, mañana ya no lo quiere hacer. Compra un libro porque quiere leerlo, lee el primer capítulo, ya después ya no lo quiere leer, ya asume que ya lo leyó todo, ya lo entendió todo, o que no hay necesidad. Si bien se le pasó la emoción. Una persona de éxito es una persona de carácter, que sigue tomando acción después de que pasa la emoción. Al conocer estos 10 principios, espero que te hayan ayudado y que empieces a evaluarte a ti mismo, como lo hice yo. Yo empecé a evaluar estos 10 principios o 10 diferencias, si le llamáramos así, y vi en cuáles tenía que yo cambiar. Pero me di cuenta que mi actitud iba a determinar mi altitud y que si yo quería ser una persona de éxito, tenía que hacer lo que las personas de éxito hacían. Hay un dicho que constantemente repito, que cambió mi vida para siempre la primera vez que lo escuché. Encuentra a alguien que tenga lo que tú quieres, haz lo que él hace y tendrás lo que él tiene. Y si lo que tú buscas es tener éxito, encuentra a alguien que tenga estas 10 cualidades. Ve lo que estas 10 cualidades son. Empieza a implementar en tu vida. Empieza a cambiar. Si ven, nadie nació exitoso. Te conviertes en éxito basado en crear nuevos hábitos. Mi nombre es Rafael Rojas. Gracias por ver este video.